Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí arranca la información. El pasado martes, el Ballet Nacional del Ecuador, como una antesala de su aniversario 34, presentó al público la obra Dos Momentos, un trabajo que unió a su Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Metropolitano y el Ballet Contemporáneo, elencos que se unieron para presentar las coreografías Majísimo y Tatuaje. Darío Males nos cuenta un poco más sobre este aniversario y la importancia de esta institución dancística del país. El Ballet Nacional del Ecuador ha hecho de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su cuna y escenario de sus momentos más grandes durante sus largos y fructíferos años de trabajo cultural desde las tarimas de las artes escénicas de la capital y del Ecuador. La obra Majísimo, que se presentó el pasado martes, es un trabajo de género español con cuatro parejas en escena y tatuaje que va por la línea del ballet contemporáneo, todos realizados por el autor Pepe Heredia. Según los organizadores, la presentación es parte del reconocimiento a los 34 años de vida artística del Ballet Nacional y su trabajo recorriendo diversos lugares del Ecuador, parroquias, provincias y cantones, entregando así obras de estilo clásico, neoclásico, contemporáneo, danza de salón, pasillos y pasacalles. Nosotros, por ejemplo, visitamos todos los cantones, intentamos hacer gira nacional por todos cantones, provincias, ciudades, utilizando las palabras de Rubén del Maestro, el director del Ballet Nacional, la idea siempre es democratizar el arte, hacer que el arte danzario llegue a cada rincón de nuestro país. Si no tienes un teatro, nosotros llevamos a los coliseos, armamos todo el escenario, armamos para que la gente entre en esa magia de lo que es estar en un teatro. Todo lo hace Ballet Nacional de Ecuador, llevamos los escenarios, llevamos la coreografía y la gente sale gustosa de salir. El año anterior, por ejemplo, hicimos 347 funciones a nivel nacional, de las cuales en diciembre hicimos batimos el récord de 47 presentaciones en el mes de diciembre. Fue la temporada más de una por día, ¿no? Sí. Por suerte tenemos nosotros los cuatro elencos: Ballet Ecuatoriano de Cámara, que es el elenco clásico, el Ballet Contemporáneo, como su nombre lo dice, utiliza la danza contemporánea, el Ballet Metropolitano, que es nuestro ballet patrimonial, y nuestro novísimo elenco, que es el Ballet Urbano. Camila Smith, directora artística del Ballet Ecuatoriano de Cámara, fue una de las fundadoras de esta compañía que ha ofrecido al país una labor constante desde hace 34 años por ser parte de la propagación de este arte en todo el Ecuador, junto con su esposo, el director Rubén Guarderas, y sus compañeros Jaime Orbe, director del Ballet Metropolitano, y César Orbe, director del Ballet Contemporáneo. Entre algunos de los platos fuertes que se viene para el mes de julio, mes del aniversario de esta institución cultural, Doris Echeverría, del Ballet Nacional del Ecuador, nos adelanta la información. Para este junio volvemos con Pinocho para celebrar el mes del niño. Arrancamos ya con Pinocho todo el mes y para el aniversario estamos estrenando la obra de Madame Butterfly. Paralelamente a esta obra, y ya que el mes de julio es de aniversario para el Ballet Ecuatoriano de Cámara, la obra La Bella Durmiente encabezará los festejos con alrededor de 70 personas en escena que se unen en los diferentes elencos. Las presentaciones serán el 26 y 27 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y el 28 del mismo mes en Guayaquil, en el Teatro Sánchez de Aguilar. Y hasta aquí nuestra información y en Especiales desde la casa. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.